En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es lunes 18 de diciembre de 2017. Te saludamos desde el 101.4. Sintonizas Teleelch en Radio Marca. Y arrancamos en este frío lunes con toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. El Elche despide 2017 con una sufrida victoria que lo mete en playoff. Los de Josico rompen una racha negativa de 6 partidos sin ganar. El técnico también se estrena con su primera victoria tras 3 empates consecutivos. Manu Sánchez y Benja firman los goles en la primera parte que acabó con 2-0. Así sonaba el primero, minuto 26. No es fácil jugar contra un equipo tan cerrado atrás como el Olot. El Elche ha tenido 3 remates, eso sí, muy desviados, pero está empezando a machacar al Olot a corners. Además de tener toda la posesión del esférico, jugado el Bacar, va a golpear, ahí va la bola, primer palo. Se queda muerto en el área pequeña, primer palo, y Manu Sánchez al lado de Nino y de Gonzalo Verdú acaba remachando el primer gol del partido, que ya estaba mereciendo por insistencia. Marca el Elche, lo hizo Manu Sánchez. Elche 1, Olot 0. Luego, incomprensiblemente, el Elche volvió a echar un pie atrás, como sucedió en Lleida. Sufrió hasta que llegó un corte de balón en el minuto 40 para dejar el 2-0, gol que marcó Benja. Sonaba así. Vamos a recuperar la pelota, el Elche. Puede haber contra, cruce divisoria, se va cabalgando, la cabeza alta. Ahí está Javi Flores, banda izquierda. Javi Flores hace un recorte, 2, entre líneas, balón para Nino. Nino por la derecha, qué bueno para Collantes, puede marcar Collantes. ¡Gol! Esto es el fútbol. Cuando peor lo estaba haciendo el conjunto ilicitano, robo de balón, Javi Flores para Nino. Nino quedó una asistencia preciosa a Collantes. Collantes que ingresa dentro del área y este asiste para Benja, que viene desde atrás para remachar a la red. Gol de goleador, gol de killer, gol de contra, golazo de Benja. Elche 2, solo 0. Pues todo pintaba bien en el descanso con el 2-0, pero el equipo se diluyó en el segundo tiempo de manera incomprensible y tras el 2-1 a falta de 13 minutos para el final, acabó pidiendo la hora. La afición despidió con una sonora pitada a los jugadores, mostrando su disconformidad con el juego desplegado en los segundos 45 minutos. Finaliza la primera vuelta, el Elche es cuarto clasificado en puestos de playoff, empatado con el quinto, está a 12 puntos del líder, le recorta 2, a 5 del segundo Villarreal B, a 1 del tercero el Cornellà, que ayer pinchó en casa y perdió, y como digo, a 1 de ese tercer puesto. Bueno, pues vamos a iniciar ya nuestra última tertulia de 2017.

¿Aún no sabéis dónde celebrar la comida o cena de empresa? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Menú y presupuesto personalizado. Y en Navidad, Año Nuevo y Reyes, la mejor celebración en familia. Restaurante Tapería Franja Verde 3. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante, carne a la piedra, un excelente menú diario por solo 8 euros? En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. Calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal. Reservas al 628-613-358. Elche en punta. Con Paco Gómez. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since I have no place to go. Bueno, vamos con la última tertulia de 2017. Los dos próximos lunes últimos, bueno, el último ya es Navidad y el siguiente es Año Nuevo. O sea que ya, esta es la última de 2017. Vamos a ver si le sacamos el suco porque además coincide con la primera victoria de diciembre, casi de noviembre, porque desde el día 1 de noviembre Elche no ganaba, y con el final de la primera vuelta del campeonato, este último partido del año. Victoria importantísima, sufrida y pitada. También por los aficionados del Elche. Paco García es jugador del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empiezo por ti, Jorge. ¿Qué sensación te dejó este último partido del año? Una victoria sin duda fundamental, aunque la imagen no lo fue tanto. Bueno, para despedir el año y después de la racha tan tan negativa. Una victoria siempre viene bien, ¿no? Aún jugando, digamos, de aquella manera como realmente se jugó, la verdad que el juego no invita al optimismo. Pero bueno, las victorias siempre son bienvenidas y como regalo navideño, pues habrá que quedarse con el sabor de los tres puntos, ¿no? Luego, futbolísticamente, es verdad que el equipo, la primera parte, sale, digamos que de manera aceptable, con un juego no muy lúcido, pero sí serio, prácticamente sin dejar espacios y dominando el partido. Y de hecho así viene el primer gol y luego una muy buena contra en el segundo con un buen robo y una gran jugada colectiva con un muy buen pase de Nino a Collantes y una buena asistencia de Collantes, ¿no? Dentro de lo normal esta primera parte, de lo que tiene que ser un Elche Olot en Segunda División B con un equipo, digamos, superior sobre el otro como es el Elche, y un Olot que su aspiración es salvar la categoría y pues eso, venir al Martínez Valero tiene que ser intentar sumar un punto con mucha suerte. Sin embargo, la segunda parte pegó un giro de 180 grados el partido y fue el Olot el que se hizo dominador del juego, fue el que tuvo más posesión de balón y el Elche de manera inexplicable se cerró atrás y no había manera, ¿no?, de salir con el balón jugado, ni fue dueño del balón, ni realizó buenas contras, fue todo lo contrario a lo que tiene que ser un equipo, digamos, de los grandes de este grupo, ¿no? Sobre todo dominador, gobernador del partido y superior al Olot, ¿no?, que realmente presupuestariamente pues es bastante superior, ¿no? La imagen la verdad que no fue nada buena, pero bueno, deseando que estas Navidades nos traigan dos, tres piezas que hagan cambiar un poco la dinámica del equipo y que se una el grupo y remen todos a la vez y que se bajen al barro a luchar, ¿no? Porque en esta Segunda División B es imposible subir si no van todos a una y se dedican a luchar los 90 minutos. En esta categoría no se suben ni con los nombres ni solo con calidad. Uh-huh. Paco, tú has sido jugador y es una pregunta que yo tengo. ¿Por qué este equipo que ha demostrado que tiene potencial para gobernar los partidos, que tiene pegada, porque últimamente es meter un gol y se atrincheran atrás? Pasó el día del Lleida, marcan el 0-1 y se meten atrás y desperdician todo un segundo tiempo y cuando les empatan, entonces se van para arriba y acaban embotellando al Lleida. En el Rico Pérez, cuando vieron en la debilidad del Hércules en la segunda parte, lo mismo. Ayer lo mismo, marcan 2-0, pero ya en cuanto marca el primero, sufren, le dan toda la segunda parte el balón al Olot, acabamos pidiendo la hora. ¿Esto por qué sucede? Bueno, primero comparto totalmente el análisis de aquí de mi compañero Jorge. creo que lo ha clavado. Y con respecto a la pregunta, Paco, es una pregunta complicada. Es decir, la sensación que da quedar de fuera y viendo los partidos es que es un equipo, quizá por cómo se ha ido dando, recordamos que empezamos muy bien, cambio de entrenador, pero yo lo que veo sobre todo es una falta de confianza tremenda. Es decir, tú yéndonos al partido de ayer con 2-0, que sí que bien es cierto que el Olot, aunque esté ahí en esa situación, pues plantea un partido serio, pero vamos, no tiene por dónde pillarlo el que el Elche esté sufriendo hasta minuto 93 contra este equipo, ¿no? Porque si al final nos basamos en lo que todos queremos y en la frase que... A mí no me gusta esa frase de que el 13 de mayo la bolita es cuando tiene que estar. No, de mirar al 13 todavía queda mucho, ¿no? Hay que ir partido a partido, como me dice, y la sensación que me da a mí es que con lo que estamos viendo ahora... complicado llegar, porque aparte tú fíjate, no sé cuántos partidos quedan para el final de la primera vuelta. No, ayer acabó la primera vuelta. Acabó la primera vuelta, ¿no? Uh-huh. Empezamos la segunda con el Sabadell. Vale, pues fíjate tú, ¿qué final? Si ya hablamos de que al final lo importante, porque hablar ahora mismo, yo creo que lo habéis comentado perfectamente, pero la sensación que me da es que no llegan. O sea, con lo que está demostrando ahora mismo el Elche, y que es lo mínimo exigible el meterse en playoff, la sensación que me da a mí es que no llegan. O sea, y no llegan, ¿por qué? Pues porque los tres, cuatro partidos que son, quitando el de Lolo, para llegar a meterte en playoff, son los que hemos tenido de Lleida, Hércules, Villarreal B, es decir... Sí, fuertes. Fuertes. Cornellá, sí. Y ahí el Elche no ha sido superior a esos rivales. Entonces habrá que llegar muy muy bien a esos partidos para poder estar el día 13 en la bolita que dice Josico. Es lo que realmente me preocupa analizando ya un poco lo que es la primera vuelta, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo en que la pregunta de por qué qué son los futbolistas, qué es el entrenador, qué es todo. Esa es la pregunta que yo me hago. Pues yo creo que es todo, Paco. Al final la inestabilidad que los futbolistas también ven en cuanto a tema de dirección. Luego el tema del entrenador, que parecía que no había buen entendimiento con Vicente Mir, lo sustituyen, pero luego resulta que traen a Josico, otro entrenador nuevo, y la cosa tampoco termina de arrancar. Entonces yo estoy totalmente convencido que aquí ahora, para que el Elche llegue a ese 13 con esa bolita, aquí tienen que haber cambios. ¿Cambios? ¿Pero de qué cambios te refieres? ¿De plantilla, de fichajes? Plantilla. ¿Entrenador? Yo ahora mismo, hombre, el entrenador tiene, yo creo que todavía algo de margen. Tiene algo de margen, si no sería una locura, es decir, de tener un mes y destituirlo, sí, pero yo creo que en el tema de lo que hemos venido hablando durante tiempo, yo creo que hay dos o tres piezas fundamentales en el Elche que deberían de mirarlo, porque estamos viendo que no, es decir, yo creo que aquí nadie opina que no tengamos una de las mejores delanteras, que puede jugar con varias opciones ahí, pero en el tema defensivo, y lo vamos viendo partido a partido, sobre todo en estas últimas épocas, en que nos hacen goles con facilidad, nos metemos atrás, no veo, Paco, tampoco uno o dos jugadores líderes que cuando tengan que tirar del equipo en esos momentos se planten y tiren y saquen al equipo para atrás, de atrás hacia adelante, porque es que es inexplicable que uno de la segunda parte te meta tan atrás, y al final puede ser el tema psicológico del futbolista, pero tampoco es entendible. Es decir, a mí me puedes decir el año pasado que podría haber un tema psicológico en segunda división, pero ahora... Ahora tú tienes que jugar ganador. Pero o sea, todos los partidos. Todos los partidos. Y te puedes permitir el lujo, vale, una crisis de 3-4 partidos, porque llevas 6 y estás ganando en casa 2-0. Es el escenario ideal con tu gente contra el antepenúltimo. No me vale, es que el Olot viene 5 semanas sin perder. Pero, oiga, perdona, que es el Olot, que estás en tu casa, que estás ganando 2-0. Yo entiendo los nervios con 0-0. Porque no ganas, llevas un mes y medio sin ganar, Josico no ha sido el revulsivo que tal. Pero es que has abierto el melón, 1-0. Es que luego has metido el 2-0. Es que la segunda parte era para ver, pues tenía una, no digo plácida, pero haber intentado buscar el tercero, una goleada, en fin. Mira, yo coincido con Paco sobre todo en el tema de que a este equipo le faltan 3-4 mimbres para la segunda vuelta ser un equipo fuerte y potente, ¿no? Pero sobre todo lo que debería de hacer el míster en este caso es recuperar futbolistas, intentar dentro de lo que ya hay recuperar jugadores para la causa, ¿no? Al final esto es una categoría complicada, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Segunda División B no te regalan nada, aquí no se gana con el escudo, aquí no se gana con el nombre ni la calidad, aquí tienes que bajarte al barro y luchar como el que más. Y si tienes un poco de más calidad, posiblemente te impondrás al equipo rival, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hay futbolistas que tienen que dar un punto más, porque acabamos siempre mirando al entrenador. Antes mirábamos a Mir, ahora miramos a Josico, pero el futbolista es el que realmente salta al césped y tiene que empezar a sacar las castañas del fuego, ¿no? Y al final, me viene a la cabeza el año pasado, el último partido de Navidad, cuando vamos a Reus y ganamos 0-1 con gol de Guillermo, y el Elche se planta en una posición óptima para afrontar una segunda vuelta con unos supuestos refuerzos que iban a hacer subir la calidad y optar a ese hipotético playoff que era el objetivo el año pasado, ¿no? De hecho, viene Túñez, viene Borja Valle, viene Fabián, bueno, viene Malonga, que no va a aportar, pero sobre todo los primeros tres tíos con nombre, ¿no? ¿Y qué hace el equipo? El equipo, lejos de sumar y venirse arriba y hacer el grupo más fuerte, lo que ocurre es que se debilita, ¿no? Entonces, creo que Josico tiene mucho trabajo por delante ahora, sobre todo este periodo de intentar recuperar para la causa a muchos de los futbolistas y acertar con las incorporaciones. Dice, acertar con esas incorporaciones y además también con las salidas para conseguir un grupo de verdad unido y que ese vestuario reme para el mismo sitio, porque si no va a ser imposible esta segunda vuelta. Si no hay una unión ahí patente en el vestuario, va a ser, pero muy, muy complicado. Tú fíjate, yo por eso te digo que yo creo que el Elche, lo que hablamos en cuanto a armas ofensivas, tiene bastantes. Pero, y mira, y ahora está de segundo entrenador, que es Achiari. Es decir, yo creo que lo que hace falta ahora mismo es ese uno o dos o tres líderes que empujan del equipo, aunque noten, porque calidad el Elche tiene. Si ahora mismo lo que le falta es lo que has dicho tú, bajar al barro. Y eso es ahora mismo que es donde siempre estamos jugando, en decir, bueno, ¿el Elche se puede permitir el lujo de tener presión contra un Olot? Yo creo que no. No. Yo creo que no. Presión tendrá el chaval del Olot, que estará trabajando y ganará su poco. Pero estos son futbolistas, se dedican a eso. Entonces, lo de la presión, es que yo no lo comparto. Es decir, que te pueda salir un partido malo, dos, sí, porque yo lo he vivido, y por mucho que quiera muchas veces, no te sale. Pero de ahí a decir tú, si ayer, por ejemplo, el Elche, resulta que empata el partido, pero es que el Elche ha ido a por el tercero, has visto que han ido, y en dos jugadas malas de mal, chicos, mira, pero lo han hecho. Pero es que la sensación es que no empatamos de milagro, pero por culpa del Elche, porque se metió también. Es decir, el entrenador del Olot hizo un cambio, digamos, que le salió bien, que fue quitar un central, y eso es un entrenador que arriesga, es decir, con 2-0, ¿qué voy a hacer? Pues me quito un central, intento... Metió un delantero. Y el Elche no supo contrarrestar tampoco eso. Es decir, tú te quitas un central, bueno, pues tienes que tener un medio campo y la defensa bien armada, pero tienes que buscar también hacerle daño a esos tres centrales. Y eso no pasó. Entonces ahí es un poco donde también tiene que analizar el míster del partido, aparte de lo que hablamos, que hay futbolistas que tienen que tirar más del carro. Que ya no hablamos de calidad, sino de tirar de verdad, de echarle coraje y ganar todas las disputas. Y el Elche, pues, lo tenía al principio. El Elche al principio lo tenía todo. O sea, aquí nos sorprendía de cómo iban para arriba, pero cómo bajaban a recuperar balones, esa energía que le ponían. Y ahora, de golpe y porrazo, eso se ha perdido. Entonces, eso es tanto del futbolista, pero también del entrenador. Yo ahí te doy la razón. Yo creo que hay varias claves. La primera, aunque Josico, cada vez que le preguntamos por esto, habla de una desconexión inexplicable. Yo creo que no es una desconexión. Lo que creo es que cuando el Elche marca, voluntariamente se van a defender el resultado. Eso es o falta de ambición, o falta de confianza, o las dos cosas. Y eso un entrenador no lo puede permitir. A menos que sea la filosofía del entrenador. Entonces, yo no me creo que Josico vea que no le hacen caso 45 minutos y no haga nada. Yo creo que ahí habrá una cosa intermedia, ¿no? Entiendo que el futbolista no tiene confianza, marca un gol y dice, uff, hay que ganar como sea, vamos a defendernos. Craso error, porque lo potente del Elche no está atrás, está arriba. Y cuando el Elche de verdad ha demostrado que se va por el partido es cuando tiene de verdad argumentos para ganar. Y luego hay otra cosa que ayer no me gustó, y es que el técnico de alguna manera ponía el tema físico como una de las excusas, porque tuvo que cambiar a Javi Flores con molestias en los aductores, porque acabó con calambres collantes. Y los jugadores decían que no. El entrenador decía, no, es que hay un problema físico evidente, tal, yo me he encontrado esto, no sé qué, no sé cuánto. Y le pregunta a los jugadores y dice, no, esto es un tema mental. Entonces, no van por el mismo camino. Entonces, es algo que me mosquea. Es un poco pronto, ¿no? Para empezar ya con temas de físico, yo creo que se ha hecho una pretemporada. Bueno, en fin, al final él también ahora ha traído su preparador físico de confianza, ¿no? Veremos a ver los próximos encuentros si el equipo empieza a coger otro tono, ¿no? Por lo que respecta al tema de la afición, por ejemplo, ayer, ¿por qué despide al equipo con una pitada, ¿no? Es que al final esto, Segunda División B, tampoco podemos pedir un espectáculo de decir aquí ver jugadas virtuosas, pero ayer, por ejemplo, si el Elche con 2-0 sabe cerrar el partido a que no se juega nada, pues la afición se puede ir un poco más disgustada porque no ha visto espectáculo, pero si tú cierras el partido y el Olot no es capaz como casi ni de generar fútbol, bueno, pues no se juega nada, tú vas 2-0, eres dominador de la pelota, eres dueño del partido y tú no atacas, pero el equipo contrario tampoco, ¿no? Como hacen muchos equipos, han hecho la faena, se han puesto 2-0 y se acabó el partido. Pero es que aquí no es eso lo que está ocurriendo, ¿no? Al final la afición que sobre todo la que va ayer, que es la que está yendo toda la vida, porque los 5.500 de ayer son los que conocen el Elche de arriba abajo, pues se da cuenta de que después de ponerte 2-0, tú en la segunda parte no eres capaz ni de salir con una buena contra, ni de ser dominador del partido, ni de saber cerrarlo y de que no ocurra nada más, ¿no? Te pones a merced de un equipo de la parte baja de Segunda División B y sea lo que Dios quiera, ¿no? De hecho, incluso acabas pidiendo la hora. Y eso es lo que realmente enfada a la gente, ¿no? Eso es lo que Josico tiene que ver. Para mí hay que darle un voto de confianza. No, totalmente. Yo creo y además que va de menos a más, porque lleva tres empates y una victoria. Son cuatro partidos lo que lleva aquí. Sería juzgar de manera errónea a este entrenador por un mes de entrenamientos y partidos, ¿no? Yo creo que hay que darle más partidos. A mí me causa buena sensación. Veremos a ver con el tiempo, pero no sé. Yo tengo buenas sensaciones con él. Y creo que hay que darle tiempo, ¿no? El equipo también hay que darse cuenta de que llevaba un mes y medio sin ganar y puede ser que con mucho que hayas dicho, Paco, de que sean profesionales y saber manejar la presión, yo estoy contigo, pero a veces las piernas, pues oye, también el saber intentar de qué es ganar de aquella manera, estar obligado a hacerlo por ser el Elche, pues puede llegar a pesar un poco. A lo mejor ahora con la victoria, si son capaces de volver a ganar contra el Sabadell en casa, pues a lo mejor cogen una línea de más tranquilidad y vemos otro tono, ¿no? De equipo, de churas, de un equipo más con más confianza, que al final yo creo que sobre todo lo que le falta a este equipo es confianza. Ayer le preguntamos a Josico si lo que le hace falta son refuerzos. Él una y otra vez, también el lunes cuando vino aquí al programa a Todo Gol, decía que no necesita nada, que está contento con lo que tiene que sacarle máximo provecho a los jugadores. Para vosotros, ¿qué posiciones habría que reforzar? No, antes de posiciones te voy a contestar a esto. Esto es lo que estamos viviendo desde que ha venido aquí. Es decir, él va a hacer lo que le digan o lo que tiene. No me refiero con lo que le digan a que le van a hacer el equipo. Pero él se está adaptando a todo lo que hay aquí. Entonces, al final, tú cuando vienes a un sitio también como entrenador y ahora él que se ha metido de lleno en ese vestuario, a lo mejor tiene esa delicadeza que a mí no me disgusta, es decir, de no hacer públicas cosas como, por ejemplo, otros entrenadores si salen y lo hacen público. Entonces, yo entiendo que ahora sí que deberá dar un paso y si ve que él necesita algo, tendrá que decirlo y tendrá que pedirlo. Y si no lo hacen caso y él no lo dice, eso es son piedras que se va a tirar sobre su tejado. Es decir, porque al final él... Imagina, o sea, yo ojalá, y súper, con lo que dices tú, ojalá el Elche pille la línea buena, o sea, que es lo que todos queremos, y sí, que al final lleguemos ahí a esa etapa final, y aunque entremos de cuartos, pero que lleguemos con buenas sensaciones, fuerte, oye, fenomenal. Pero él, yo creo que lo que dice de cara hacia afuera, pues él es una persona, por lo que he visto, que no le gusta meterse en líos, que no va a criticar o dejar ver que por lo que dices tú, Paco, es decir, oye, yo creo lo que tengo está bien. Ahora, si me entrena algo más, mejor, ¿no? Sí. Pero él, la sensación es que él ha estado aquí, es una oportunidad para él y se va a ir adaptando a lo que va andando. Y no quiere morder la mano que le da de comer. Por ahí va, pienso yo, ¿eh? Sí. Por cómo ha venido es este que, recorrido. Pero pedir futbolista no es morder a nadie. Es una realidad. Que, oye, queréis subir, pues bajo mi punto de vista necesitáis un centrocampista, un extremo y un defensa, por ejemplo. Iba a decir yo que entonces no sé qué clase de entrenador tenemos. Al final, como persona, creo que ninguno lo conocemos lo suficiente, ¿no? El carácter de que como futbolista tenía un carácter bastante, bastante bueno ahí en el centro del campo. Yo recuerdo en el Villarreal que era titular, ahí bregaba, la verdad que era todo lucha y a mí me gustaba bastante como futbolista. De tonto sería el ahora no exigir dos, tres fichajes para una segunda vuelta y un hipotético play-off donde está claro que el Elche necesita refuerzos de forma imperiosa. De hecho, a la pregunta te diría que antes de las entradas se tienen que producir unas salidas y él las está dejando claras, sobre todo con las convocatorias que está haciendo, ¿no? ¿Para qué quieres a un jugador como Diego Benito si no lo vas a convocar? Que curiosamente es el jugador, no Diego Benito, o sí, sino el puesto que creo que más le falta al Elche, que es un organizador. Exacto, pero que es no un lo metrónomo ahí en el centro del campo y es el que menos confianza tiene en él. Que no lo estás ni convocando, pero es que además estás lanzando un mensaje de que convocas a Bentic ya por segunda semana consecutiva. Ayer lo pones de titular. Y a Manu Sánchez y Provencio, que también cuentan por encima de Diego Benito. Entonces, ahí ya tienes el primer futbolista que no cuenta. El segundo futbolista es Peris, claramente. Tienes tres laterales izquierdos, de momento confía al Bácar y ayer ya entró Adrián en convocatoria, ¿no? Pues ya tienes otra baja más. Hablamos de siempre supuestos, ¿no? Y luego ayer el mensaje para mí de Golobar, ¿no? Un central que está señalado ya no solo por la afición, sino incluso al final con Mir tampoco las relaciones eran las más adecuadas. Y pues podría ser otra tercera baja, ¿no? Hay esas tres bajas de estos tres futbolistas. Hay que recordar que en Segunda División B hay un tope máximo de 16 profesionales mayores de 23 años y eso tienes que aprovecharlo. Tú no te puedes permitir el lujo de tener futbolistas en tu plantilla de mayores de 23 años para tenerlo en la grada, como ayer hace con tres futbolistas de ese calibre, ¿no? Entonces eso, dicho esto, esas tres salidas, pues para mí un medio centro organizador sería el primer fichaje, un central sería el segundo fichaje si Golobar no se cuenta con él, y poner la guinda con un extremo para mí sería perfecto, ¿no? Esas serían para mí las tres posiciones claves a reforzar. Por apuntar, ayer cuando se le preguntaba por Golobar, dijo que había venido que le dolía la cabeza, que no estaba dispuesto. Y un paracetamol y... y si no, un ibuprofeno, una de las dos cosas. No, yo más o menos las posiciones lo mismo. Bueno, lo de Golobar, lo que me acabáis de decir, me parece... No voy a ni opinar. Pero a lo que te refiero es que yo creo que él, cuando le hacen esa pregunta, tampoco está de más que, en vez de decir, no, yo con lo que tengo, oye, pues hay puestos en los que al igual se puede mejorar y se va a intentar mirar algo. No se moja en eso, él no se moja. Pero es que eso al futbolista le hace temblar. Es decir, tú cuando llega invierno y ves que tal y que no, y pum pum, y tú, oye, pues está hablando, se dice que hace falta reforzar. Eso también a la plantilla le hace sacar su propio ego y tirar más, ¿no? Es decir, que al igual, oye, yo no sé el presupuesto que tendrá el Elche, cómo estará o dejará de estar, pero yo estoy de acuerdo en que le hacen falta dos, tres refuerzos y sobre todo dos o tres refuerzos de carácter, de buscar gente que... Pero mira, a mí lo de Bentín me parece fenomenal, que le vayan dando minutos, un chaval que yo creo que puede ir mejorando, pero tiene que tener un... Te pongo un ejemplo muy claro para no andarme con rodeos. Yo me acuerdo cuando estaba aquí Fernando Niño, ¿a quién hizo buen central en esa época? A Samuel. Pues a esto voy. Esto es lo que creo que le hace falta al Elche. Porque buenos futbolistas hay. Pero tenemos esa figura de ese Fernando Niño. Oye, no estará disponible Fernando Niño. Oye, pues no lo sé. Yo andará fino, pero que anda. Porque vino medio cojo y era el mejor con diferencia de todo. Pero era por el tema de colocación, de mental, de saber manejar. Sí. Si al final el Elche... Y la gran diferencia que yo veo con el Mallorca en este caso es el Mallorca sabe manejar los partidos. El Elche de momento no ha sabido manejar. Porque juega como un equipo. Nosotros jugamos con individualidad. Tiene un pedazo de entrenador, Vicente Moreno. Sí, señor, eso sí que es así. Señores, que lo dejamos aquí. Que paséis unas felices Navidades, que disfrutéis mucho y que el 2018 pues os traiga lo que se suele decir, pero de verdad. Salud. Mucha salud, sobre todo. Salud, trabajo, amor. Y, hombre, si nos toca un pellizco la lotería también, ¿no? Pues también. Muchas gracias a los dos. A vosotros. Y felices fiestas a toda la afición del Elche. Sí, señor. Pues gracias porque nos queda ya poquito, estamos ya en plenas Navidades. La vamos a dejar aquí mañana más, aunque la plantilla ya esté de vacaciones. Volverá el próximo martes después de Navidad. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana.